Raider. Se ha tomado el locutor. Interferencias. Catecismo eléctrico. Reciente. Quemando el transistor. Amantes de la carne cruda. Me ha cantado el trapo. Sin manos rudas. Me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes. Me ha cantado el trapo. Cerveza caliente. La sé. No quiero currar, quiero vivir. Cargado el tiempo, imposible huir. A dobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo, se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Opa, esa gente del rock. Aquí estamos desde Irola Irratia, rock a todo trapo. Rock a todo trapo 21 de marzo. Primavera en las ondas. Bueno, vamos adelante con una nueva edición de este programa de rock and roll, que como siempre os trae novedades. Y hoy la novedad que tenemos es de una banda bastante cercana, que no son otros que los BC Bombs. Vamos a presentar su nuevo trabajo, que es ya su cuarto disco, de esta banda bilbaína de punk rock and roll callejero. Así que vamos a pegarle una escucha de lo más generosa a este discazo titulado Bombs City Rockers. Y bueno, alguna cosilla por ahí más tendremos. Nos vamos a fijar también, así como grupo destacado, en una banda sevillana, que últimamente ya venimos comentando que en Sevilla hay movimiento, hay punk y hay bandas como estos que vamos a escuchar hoy, que se llaman Anti-Rockers, y escucharemos unas cuantas canciones también de ellos, que tienen un par de cositas grabadas esta banda sevillana, como os decía. Y bueno, lo que vaya cayendo, como siempre, un poco medio improvisando, pero siempre con el rock and roll a todo trapo. Y nada, pues para empezar hoy el programa nos vamos hasta Palma de Mallorca a escuchar a The Quatermars con un temita de su segundo trabajo, que se publicó el pasado año. Disco destacado donde los haya, a nivel estatal, dentro de lo que es el rock and roll de alta energía, pues destaca sobremanera este discazo titulado To Be on the Wrong Track. Y esto que vamos a oír se titula Life, sonando ya The Quatermars. Sometimes everything's all algún problema ya hemos tenido, que algo se nos ha disparado y hemos dejado ahí medio sonar a The Quatermass, a ver si lo recuperamos. Temazo, temazo. Perdón por la interrupción. En cualquier caso, ahí queda ese live de esta banda mallorquina, ¿no? De Quatermass, de su segundo trabajo editado el pasado año, To Be on the Wrong Track. Y lo que se nos escapaba por ahí un poquito era un disparo, esta banda valenciana. Que bueno, lo último que se ha publicado de ellos. Son dos canciones que van en un 7 pulgadas compartido con unos catalanes que se llaman Arrest y que ya han sonado por aquí, porque entre otras cosas metimos una de esas canciones, metimos en nuestro recopilatorio particular Mayoría Punk. Y bueno, lo que nos ocupa ahora es un disparo, luego iremos con los Arrest. Es un, como os decía, un 7 pulgadas. Edita el sello Trabuk Records, que es una de sus más recientes ediciones, este split. Y en el caso de Disparo, el grupo valenciano, pues son dos temas que grabaron para en la misma sesión que su LP Fracasados, que nos encanta por otro lado. Así que, tanto por hacer, Disparo. Es hora de gritar. tremendo tema, Disparo. Acabamos de escuchar Todo por Hacer y ¿qué queréis que os diga? La verdad es que todo lo que han ido grabando esta banda valenciana a mí personalmente me ha encantado. Desde el LP, que me parece estupendo, y lo que tenían grabado anteriormente, un EP de unos 4 temas creo que eran, y luego el compartido con Demencia Colectiva, en definitiva, lo último que ha salido ha sido estas dos canciones en este split con Arrest, a los que vamos a escuchar a continuación, que aportan 3 canciones a este vinilo, y entre ellas, aparte de ese tema que metimos en el recopilatorio, que se titula Vacío, hay un tema en catalán, y lo que vamos a escuchar a continuación, que se titula No me jodas, si lo localizo, aquí lo tenemos, Arrest. Desde Barcelona. Bueno, pues ahí dejábamos ese temita, Arrest, desde Barna, sí señor, caña también. Vale, vamos ahora con uno de los nuestros, que son 28 escupitajos, que siguen presentando y distribuyendo su LP, que bueno, ya sabéis que es un vinilo de 12 pulgadas que viene con CD incluido, con un estupendo fanzine muy currado y bueno, que todo perfecto, una maravilla. Hacerse con ese disco, además a un precio bastante asequible, ¿no? Para lo que se ofrece. Y en lo musical, pues ese punk rock, pues que no deja títere con cabeza. Y donde encontramos canciones como la que vamos a escuchar a continuación, que se titula Bilbao, ciudad racista. Los 28. Bilbao, ciudad racista. Bilbao, estado gozteak eta zuk esaten didazu nigi zantzuri bat naizela eta ez naizzuria ez balkoetza naiz kolorea hemen ere agertzen aziak galmo bizartearen bilbizia zataren promazioen moduan dantzazak todo bat nazi baten gainean eta zuk esaten didazu Mohamed ez egin batela eta ez da txuria ez da betza da kolorea da kolorea ez da txuria ez da betza da kolorea da kolorea da kolorea ez da txuria ez da betza da kolorea Bueno, hemos enchufado directamente después de los 28 escupitajos aquí Leiotikan, esta veterana banda navarrica, veterana porque llevan funcionando desde principios, mediados de la década de los 90, tienen editados como 6 o 7 discos largos y siguen en ello, con ese estilo de hardcore punk melódico. Y bueno, lo que acabamos de oír es una canción de su segundo trabajo que se publicó en el año 2000. Todos sus discos creo que los ha editado el sello Gore y este álbum que se titula Lure traía esta canción Colorea que acabamos de escuchar y bueno, venga, vamos a escuchar la siguiente que también puede resultar interesante. Nork uka dezake, Leiotikan desde Navarra. Yeah. Ahí estaba la caña de Leyotican, un par de temitas hemos escuchado de su disco Lure del año 2000, era su segundo trabajo. Bien, vamos ahora con unos canadienses, se llaman The Visitors, una banda que también hemos puesto en alguna ocasión. Y esto creo que de momento es de su último álbum, Yeti. Como os decía, esta banda canadiense son The Visitors, que se resisten a sonar y no sé por qué. Pero bueno, esto sigue siendo rock a todo trapo en 21 de marzo. Nada, pues que no quiere. Vale, pues igual lo tenemos que dejar para otra ocasión, a The Visitors. Así que vamos a improvisar aquí sobre la marcha un poquito. Ahí va, ahora. Señor, bueno, ahí estaban The Visitors, Energía y Melodía, desde Canadá, una banda también interesante. Bueno, vamos con Rojo Omega, que ya presentábamos su nuevo trabajo LP de 4 canciones del sello Rufus Recordings, y es que está estupendo, hay que sacarle jugo a estas canciones de Rojo Omega, de la banda madrileña, La Serpiente. Mírame, no aguantando. Menudo temón. Serpiente de rojo omega. Serpiente no, la serpiente. Serpiente es el de la plaga. Vaya, vaya. Grandes canciones que siguen rulando aquí en Rock a todo trapo. Irola Irratia todos los sábados en directo, cuando no lo dejamos grabadito. Y también estamos sonando en, a través de Radio Almaina de Granada. También a través de Radio Ela. Y bueno, pues el podcast que subimos a través del Facebook, a través del blog Rock and Flip. Bueno, vamos, que nos podéis encontrar fácilmente. Si tenéis un ratito para escuchar el programa, a veces más largo, a veces más corto, a veces con entrevistas, a veces sin ella. Pero bueno, siempre con la ilusión de seguir difundiendo un poquito esta historia. Vale, ¿qué teníamos por aquí? Que me pierdo. Vamos a escuchar a esa banda que os anunciaba un poco como grupo destacado, porque yo les he descubierto recientemente. Y se llaman Anti-Rockers. Son de Sevilla. Hace poco poníamos a una banda también relativamente nueva, Tentáculo, de Sevilla. Y lo que os comentaba, que parece que hay movimiento allí. Sí, señor. Y cosa que nos alegra. Esta gente, Anti-Rockers, tienen un par de grabaciones. Una data del 2014, pero de febrero. Y luego lo más reciente es de como de septiembre, también del pasado año. Aquí y ahora, con 6 canciones. Y bueno, vamos a escuchar unos cuantos temas. De este ahora trío, antes me parece que era un cuarteto. Y esto se titula Destrozando el Rock and Roll, Anti-Rockers. Antitupés y son Anti-Rockers. Con la laca bien pinado y tus botas de montar, tu chupa de embarcar o a la disco y a triunfar. Antitupés, Antitupés. Antitupés, Antitupés. No te digan tus rockers vacilar. Mode no es sin compromiso, levanta. Bueno, aquí estamos escuchando a estos macarras de Sevilla, anti-rockers, y esta grabación genéricamente titulada Aquí y Ahora, que bueno, lo publicaron en septiembre del pasado año 2014, son 6 temas y, como os decía, tenían una cosita anterior grabada también, unos cuantos temillas, y bueno, pues aquí tenéis la actitud y la música de esta banda. Esto se titula Quiero matar a Jorge Drexler. Vamos ahora con esto que se titula Suburbios. Siguen siendo anti-rockers. Dicho, nos ha molado mucho esto de anti-rockers, de este trío sevillano. Bueno, así que estaremos pendientes de lo que puedan ir haciendo y ya escucharemos algunos temillas más en próximos programas. Como os decía, Sevilla anti-rockers, Tentáculo, Filos, que por fin ya tienen su EP ya hecho realidad en vinilo, como debe de ser. a través de discos regresivos creo que se puede conseguir. Y claro, seguramente en Sevilla habrá bastantes más bandas, pero bueno, de momento es lo que vamos conociendo poco a poco. Dejamos aquí a los Anti-Rockers y bueno, vamos a escuchar Sputnik Veneno, que así no nos movemos de Andalucía para escuchar a estos malagueños, y ese estupendo álbum Futuro Programado. Hoy voy a poner este temita que se titula Me Aburres. No pares de hablar, me comes la oreja. Batallas de viejos no me interesan. Babeas, vete a la mierda. Tu juventud te ha dejado tocado. Sigues viviendo en el pasado. No callas, estoy agotado. Me aburres, ya no puedo más. Otra vez me lo vas a contar. No me lo puedo creer. Esta no es la primera vez. Siempre te veo en el mismo bar. Llegaste primero, muy puntual. ¡Cargado! Miedo me das. Estás en la barra. Esos eran Cloaca Letal y ese, bueno, el tema más clásico, más, pues eso, imprescindible de la banda, Nunca Siempre. Cloaca Letal, que bueno, el sello Metadona Discos, Metadona Records de Mallorca, puso en circulación esto en vinilo, en formato 12 pulgadas LP. Si quieres verlo, lo puedes ver. Vale, bueno, pues vamos, antes de que se nos eche más el tiempo encima, vamos con lo que nos ocupa en cuanto a novedad hoy. Pedazo de novedad, el esperado nuevo trabajo de los BC Bombs, de la banda bilbotarra, que es el cuarto disco, sí, de ellos, y que de verdad que me ha encantado, ¿eh? Lo estoy fundiendo estos días porque, joder, muy bien. Vamos, que si te gusta el punk rock and roll callejero, aquí tienes un discazo con 11 temas. Y me parece que, bueno, es que no sé si lo vamos a poder escuchar entero, tampoco lo vamos a escuchar, pero vamos a escuchar un montón de canciones porque es que no tiene desperdicio este Bombs City Rockers. El título de este trabajo de momento está publicado en CD, pero por supuesto que va a haber edición en vinilo. Me apunto uno. Y bueno, pues eso, lleva como 2 o 3 semanas ya circulando el disco, creo, y que merece mucho la pena, vaya. Una banda que se lo ha currado un montón, sobre todo con este último trabajo, que lo han financiado a través de crowdfunding, que muchas bandas están optando por esa forma de publicar sus discos, y hay formas y formas de hacerlo. La verdad es que ellos se han dejado ahí todo porque se han movido un montón. Se han movido un montón, y ya que se han metido en hacer el crowdfunding, de verdad que lo han hecho pues con todas las consecuencias y poniendo toda la carne en el asador, como se suele decir. Así que creo que lo han conseguido, y han conseguido tener ya el disco en la calle, y además habrá un vinilo, estará editado en 12 pulgadas, etcétera, etcétera. Bueno, me dejo de rollos porque yo creo que lo principal es la música, y nada, vamos a empezar a darle cañita a este Bombs City Rockers, con 11 temas, como os decía, y para abrir esto que se titula 100% de barrio. We'll be right back. Ay, y con eso se abre el nuevo trabajo de los BC Bombs, 100% de barrio, una canción que yo creo que refleja bastante bien lo que es la actitud y el espíritu de esta banda, de este cuarteto de punk rock and roll callejero, 100% de barrio. Bueno, vamos ahora con Chicos Enfermos. Señor, discazo, como os decía, este Bond City Rockers, que ha sido grabado, mezclado y masterizado en Silver Sound Studios de Bilbo, que bueno, son los estudios que tiene Martín Guevara, que es guitarrista y voz de Cápsula, y que no pierde el tiempo, ¿eh? Aparte de estar al 140% con Cápsula haciendo giras. Bueno, por todo el mundo, grabando y etcétera, todavía tiene tiempo para hacer sus cositas en su estudio y grabar discos como este nuevo trabajo de los BC Bombs. Bueno, seguimos escuchando temas. Esta es la que da título al disco, a este fantástico Bombs City Rockers. Let's go. Madre mía, qué bueno cómo suena esto. Qué temazos. Y nada, en breve ya se ponen a lo que interesa, que es la carretera. Hacer kilómetros, a tocar aquí y allá, a presentar este nuevo trabajo. Es algo que han venido haciendo, pues yo prácticamente desde el principio, porque si algo tiene esta banda, que es un ejemplo a seguir, es que van al 100% con el grupo y con dedicación. Con mucha dedicación, mucha más que otras bandas, que bueno, cada uno decide cómo tiene que gestionar su grupo y tal, y pues todo no es el rock and roll, aunque para los BC Bongs parece que sí, ¿no? Porque de verdad que es un grupo que se lo ha currado mucho y que lleva adelante la banda con mucha pasión. Han hecho muchos conciertos, han tocado en mogollón de sitios, han hecho un montón de kilómetros, se mueven un montón para todo y bueno, yo me imagino que poco a poco y con discos como el que acaba de salir, todo esto traerá sus frutos. Quizás que sus conciertos sean cada vez más grandes, que más gente les conozca y que el rock and roll siga fluyendo de esa manera, ¿no? Para esta banda. Me imagino que esta vez sí les tendremos aquí, porque ya con anteriores discos al final se nos ha ido la cosa y no les hemos tenido nunca en el programa, cosa que es bastante extraña, ¿no? Tratándose de un grupo tan cercano, ¿no? Como es esta banda de Bilbo, y que además hemos puesto sus discos también con bastante devoción y les hemos visto en directo en varias ocasiones. Así que espero que un sábado de estos se puedan pasar. Aunque bueno, pues eso, la agenda la empiezan a tener ya un poquito apretada, porque tienen conciertos a la vista y más cosas que seguramente les saldrán en próximas semanas. Hoy mismo, sábado 21 de marzo, están en Trespaderne, en el Paz Conde, tocando en directo BC Bongs, junto a los Undécimo Mandamiento, paisanos. El próximo fin de semana, el viernes 27, están en Vallecas, en la Jimmy Jazz, en Madrid. El Gasteche de Altsasua les espera el 17 de abril. Luego el 9 de mayo tienen en Torrelavega, en la Sala Arena. El 13 de mayo están en Estudio 27 en Burgos. Vuelven a Madrid a Gruta 77 el 14 de mayo. Sábado 16 de mayo están en Donostia, en Doca. En la Sala Edasca de Baracaldo el 23 de mayo. Y bueno, ya incluso tienen una fecha para octubre, que estarán en la Sala Rock Beer The New en Santander. Y todo lo que vaya surgiendo, que seguramente serán más y más bolos y de cara al verano, etcétera, etcétera, para presentar este Bone City Rockers. Vamos ahora con Vida Loca, que suena por aquí detrás. Aquí la tenéis. We'll be right back. Bueno, había dicho, creo que había dicho Vida Loca, bueno, acaba de sonar Salvaje, este temita que acabamos de escuchar, que bueno, fíjate que yo escuchando el disco me han venido bandas a la cabeza, ¿no? Diferentes pasajes que te recuerdan a bandas, desde, yo qué sé, desde Nuevo Catecismo, a Obligaciones, a Toracinas, a quién más me ha venido, a los MC de Marrocanroleros también, los Lugers, en definitiva, bueno, que son más que nada referencias, ¿no? Si os gusta ese tipo de bandas, seguramente os va a gustar este discazo. Y esta canción que acabamos de oír, esta de Salvaje, yo es que la veo en manos de los Porco Bravo. Vamos, que podría ser un tema tranquilamente firmado por unos Porco, ¿no? Pero bueno, que estamos hablando de BC Bombs. Bueno, ahora a toda hostia. Aprovechado muy bien el tiempo, ¿no? Es una banda que lleva funcionando como 6 o 7 años, que su primer disco data del 2009, Old School, y bueno, en 2011 saldría Let's Go Bombs, pedazo de disco también, en 2013 Forever Bombs, y lo que nos ocupa, Bombs City Rockers. ¡Oh, menudo temazo! Esto es una pasada, rock and roll. We'll be right back. Pues oye, el vinilo hasta junio no va a estar disponible, en principio. O sea que todavía queda, ¿no? Pero bueno, lo podéis disfrutar, pillar el CD si queréis y no escucharlo a través de la página de Bandcamp, que ya lo tienen completo el disco para que lo podáis escuchar. O comprar el CD, como os decía, que está distribuido poco a poco, se va a conseguir. Que no me entero de lo que estoy diciendo. Que ya está el disco en varios sitios. Y en lo que más cercano nos toca, pues Portugalete está en Arana Taberna, en Algorta está a través de Virtrouble. En Bilbo está en Power Records, en Bristol, en una serie de tiendas. Me imagino que también en la DDT en Gatasca. En Baracaldo está en El Tubo, en El Basterra. Y bueno, luego también a través de Potencial Hardcore se puede conseguir. Si estás en Madrid, está por ahí en alguna distri en Castellón. En Barna también se puede conseguir en la distri Barrio Obrero. En Burgos, en Trespedern, en El Paz Conde. En Donosti, en Esquizo. Bueno, que poco a poco lo van distribuyendo y no te quedes sin tu copia. Aunque yo desde luego recomiendo el vinilo. Yo el vinilo me lo pillo sí o sí, madre mía. Con esta vamos a dejarlo de momento, que ya nos estamos escuchando todo el disco, no puedo parar. Yeah. Ahí estaba el amigo CJ Ramone y ese fantástico segundo trabajo que ha editado Last Chance to Dance, Understand Me, acaba de sonar. Después de darle el repasazo que le hemos pegado en la presentación a lo grande de esta novedad de BC Bombs, aquí en Rock a Todo Trapo, 21 de marzo. Vale, vamos ahora con los Burning Heads, esta banda, veterana banda francesa, que lo último que publicó fue un doble LP. Y bueno, estuvieron tocando por aquí, creo que tocaron en Sestao, en Chirvilené, en el Gasteche. Yo no les pude ver, lástima. Pero bueno, muy recomendable, ¿eh?, ese disco. Y bueno, en realidad una banda que claro, llevan un carrerón, ¿no? Pues no sé cuántos años llevarán ya funcionando, 25 años o no sé, la verdad, cuánta... ¿Cuánto? Y bueno, estoy viendo que tienen un concierto de nuevo por aquí. Bueno, por aquí, en este caso es en Oviedo, el 26 de marzo. Lata de Zinc, en Oviedo. Pues no sé si habrá más conciertos por la zona, pero puede ser interesante, ¿no? Y nada, vamos a escuchar alguna canción de los Burning Heads. Por ejemplo, esto que se titula She's in My Trap. No choice be to black or white. My base is what I picked. My influences are many. I don't think to stand on. I don't want to be typecast. I am one in everyone. Maybe I'm a big people. I know my roots, I know my past. El sonido de Burning Heads, esta banda francesa veterana donde las haya. Y vale, pues vamos con otra cosilla que tenía por aquí en la recámara. Perro Mojado se llaman, es una banda de Granada, y de momento lo único que podemos escuchar es esta canción, se titula Amor en el Ascensor. Con el niño para desayunar. ahí queda eso, desde Granada, Perro Mojado, sonido sucio, garaje, rock and roll garajero, ahí, bueno, ahora vamos, vamos a ir despidiendo el programa, sí, ¿y con qué lo vamos a hacer? Pues vamos a ir con los Bulletproof Lovers, que también siguen en marcha haciendo conciertillos y presentando ese disco fantástico que publicaron el pasado año. Pues nada, con esto nos vamos a ir. ¿Con qué canción? Y es que son todas estupendas. Así que, no sé, vamos con Leave Me Alone. Pues hasta aquí hemos llegado con Rock a Todo Trapo 21 de marzo. Y nada, pues hasta el próximo programa. Espero que hayáis disfrutado y hayáis quizá descubierto alguna banda nueva, que de eso se trata. Y nada, Bulletproof Lovers, Leave Me Alone. Agur.